Yo. Es nocturno, perro. Berriguano nos controle, guacho. Zona Norte. Ey, Ricardo Rojas. Ajá. ¿Qué? Yo. Estoy lejos de mi casa, no me puedo dormir. No me interesa lo que pasa, solo quiero seguir. Ya me gasté toda la plata y me queda de mil. Ahora me voy para la plaza a ver qué pinta ahí. Voy a buscar a mi segunda, no me deja morir. Tengo una rata, debe plata y son como 100 mil. Si lo cobramos, mi hermano, lo vamos a compartir. Miti, miti, piti, piti, para vos, para mí. Mi compañero secundero me responde que sí. Me dice negro, agarro el fierro, ¿dónde vamos a ir? Cargamos nata en la chata, vos mandale, ñeri. Que si encontramos a ese gato, hoy lo hacemos parir. Cuando llegamos para el barrio, doblando la esquina, la misma esquina donde el Gil vendía porquería. No estaba solo el loro, tenía su compañía, pero entre la oscuridad muy bien no lo veía. Cuando cruzamos nos miraron con cara de malo. Yo lo buscaba entre las caras, estaba encapuchado. Ahí lo tenía regalado a ese refugiado. Vamos a dar la vuelta o me pagan lo quebramos. Cuando llegamos se dio cuenta que era un atentado. Activo a los gatos en modo soldado. Y arrancamos con un fierro en un vamos y vamos. Y arrancamos con un fierro en un vamos y vamos. Un tiro le pegaron a mi compañero. Se me estaba desangrando tirado en el suelo. Como pude lo saqué, me lo llevé de un vuelo. Se dio vuelta las tortillas, perdimos en el juego. Fueron 3 minutos que separó el tiempo. 3 minutos que no me olvido de ese momento. Sus ojos se dormían, su piel se ponía fría. La sangre que recorría por todo su cuerpo. Estaba arrepentido, todo salió de mal. Se la dieron a mi amigo, mi carnal. Ahora como le digo a su mamá que su hijo estaba muerto en la sala de un hospital. Estaba arrepentido, todo salió de mal. Se la dieron a mi amigo, mi carnal. Ahora como le digo a su mamá que su hijo estaba muerto en la sala de un hospital. Hey yo, es nocturno, guacho, peguajó, Fonavi, Progreso. Ajá. Hey yo, Berriguano.